habiendo tratado ya el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico y el ámbito emocional o vehículo emocional o astral, siguiendo el esquema planteado en el día de ayer, vamos a entrar ahora en el denominado cuerpo mental, aspecto mental o vehículo mental. Lo primero es subrayar algo que nos enseña la psicología. El mundo mental del ser humano tiene distintos niveles. En el ámbito de la teosofía se habla de 7 niveles. Es decir, que el ámbito mental tiene 7 subniveles, 7 escalas. Pero esto se puede simplificar diciendo que hay un mundo mental inferior y un mundo mental superior. Al nivel mental inferior se le conoce también como mente concreta. En términos teosóficos es el manas inferior. Mientras que al nivel superior de la mente se le conoce como mente abstracta o manas superior. Percibir en nuestra vida la presencia de estos dos grandes niveles es sencillo. Podemos darnos cuenta de que nuestra mente, una parte de ella, tiene la atención puesta ¿en qué? En lo del día a día, en las cosas cotidianas. En nuestro mundo de todos los días, en el sota, caballo y rey de las cuestiones materiales, en levantarnos, en el trabajo, en las relaciones de que se van desarrollando a lo largo del día y que nos permite después finalmente acostarnos por la noche. Para eso sirve la mente concreta. Es la mente tridimensional que algunos psicólogos dicen que está ubicada en el hemisferio izquierdo del cerebro y que sirve, insisto, para movernos en el sota, caballo y rey de lo material y del día a día. Pero sin embargo hay un nivel también en nuestra mente que está enfocado o que puede enfocarse a otras cuestiones. Cuestiones que os han llevado o me han llevado también a mí a estar aquí en este taller. Que no son las cuestiones tridimensionales, no son las cuestiones del sota, caballo y rey de la vida material y de todos los días. No son otras cuestiones. Es esa mente, ese nivel de nuestra mente que se plantea quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es la existencia, qué es el cosmos, qué es la creación. Ese nivel de mente. Ese nivel de mente es el que se conoce, insisto, como mente abstracta. Y me parece evidente que en nosotros mismos se puede captar la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la vida de la mayoría de la gente, si al terminar el día hiciéramos una especie de resumen diciendo de las 24 horas o de las 16 horas que he estado despierto, ahora que me voy a dormir, ¿qué tanto por ciento ha estado en funcionamiento la mente concreta? ¿Y qué tanto por ciento ha estado en funcionamiento la mente abstracta? Para la inmensa mayoría de la gente, la presencia, el protagonismo de la mente concreta es enorme. 90, 95, 99, 99,99 o incluso 100%. ¿Y la mente abstracta qué presencia ha tenido en tu día a día? Hay que reconocer que para la mayoría de la gente es muy poquita. Porque son pocas las personas que le dan una presencia, un protagonismo a las cuestiones trascendentes en su día a día. Eso te está diciendo hasta qué punto tú estás desarrollando la mente concreta o estás desarrollando la mente abstracta. Ahora, cuando se habla de cuaternario inferior, que es en el que estamos, físico, vehículo físico denso, vehículo físico etérico doble corpóreo, ámbito emocional y ámbito mental o cuerpo mental, ahora que hablamos del cuerpo mental vamos a hablar de la mente concreta. Ya hablaremos después de la mente abstracta. Una vez que hayamos desarrollado la mente concreta, hablaremos de la mente abstracta, que ya nos permitirá poner un pie en el cuerpo causal o alma humana, que ya nos permitirá, por tanto, poner un pie en nuestro yo superior, en nuestros componentes imperecederos, porque la mente abstracta tiene esa singularidad que ya desarrollaremos. Pertenece a nuestro mundo mental, pero tiene un pie en el yo superior. Ya veremos hasta qué punto y la importancia que esto tiene en nuestra vida cotidiana o que puede tener en nuestra vida cotidiana. Pero ahora vamos a hablar de la mente concreta. Y cuando haga referencia ahora a plano mental, cuando haga referencia al vehículo mental, estoy haciendo mención a la mente concreta. Después vendrá la mente abstracta. ¿De acuerdo? Decíamos ayer que vivimos en el plano físico, que vivimos en el plano astral, pues también vivimos en el plano mental. Y en el plano mental vivimos con nuestro vehículo mental, con ese vehículo que generamos a través de la mente concreta. Y nuestro vehículo mental, nuestro cuerpo mental, puede ser más denso o más sutil. Lo mismo que hemos hablado con el físico, lo mismo que hemos hablado con el etérico, lo mismo que hemos hablado con el emocional. ¿Por qué? Porque lo estamos construyendo cada uno de ellos. Y estamos construyendo en nuestro día a día el cuerpo mental. ¿Cómo construimos el cuerpo mental? A través de nuestros pensamientos. en función del tipo, de la tipología, de la naturaleza de nuestros pensamientos, nuestro vehículo mental será más denso o será más sutil. Si nuestros pensamientos son pensamientos egoicos, son pensamientos de conflicto, son pensamientos de ira, son pensamientos de lío, en definitiva, estamos densificando nuestro mundo mental. Si en cambio nuestros pensamientos tienen que ver con el altruismo, con la generosidad, con cualidades humanas, si tiene que ver con eso, estaremos utilizando, estaremos dándole menos densidad a nuestro vehículo mental. Y todo lo que dijimos con relación al vehículo emocional después del fallecimiento físico es válido para el vehículo mental. Cuando el cuerpo físico fallece, el cuerpo etérico dura unos cuantos días, de 2 a 4 días, y se diluye. Pero el emocional y el mental, en función de que esté más o menos densificado, puede permanecer incluso largo tiempo en lo que se denomina el tránsito, antes de que podamos llegar al plano de luz. Y esa presencia del emocional y del mental en el tránsito, su mayor o menor duración, el que tarde más o menos en diluirse, va a depender de que esté más o menos densificado. Y en el caso del mental, la densificación procede de la naturaleza de los pensamientos con los que estamos alimentando ese vehículo mental. Repetimos, por tanto, el esquema que hemos utilizado ya en el taller, aplicado a otras cuestiones. Tenemos un mundo mental, mente concreta. Esa mente concreta genera un aspecto nuestro que se mueve en un plano específico, que es el plano mental. Y de lo que se trata, como todo este taller, es de conocernos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos, vamos a profundizar en el funcionamiento de esa mente concreta. Vamos a profundizar en el conocimiento de nosotros mismos a través de los pensamientos que tenemos. Vamos a profundizar a partir de este momento en todo ello. Lo primero a subrayar es que nuestra mente concreta suele estar muy acelerada, enormemente acelerada. Tanto es así que hay quien dice, y yo lo hago mío, que se ha convertido en una especie de radio que tenemos en la cabeza y que no sabemos dónde está el botón de apagarlo. O si sabemos dónde está, se ha roto. Y esa radio no se puede apagar. Está todo el día, habla que te habla. La mente parlanchina. Durante el día con los pensamientos, durante la noche con los sueños. No hay forma de pararla. Está extremadamente acelerada. Pues bien, eso hace que en el conocimiento de nosotros mismos y en el proceso de evolución espiritual, al igual que hemos hablado cuestiones ya relacionadas con el físico denso, con el etérico y con el emocional, cuando hablamos del ámbito mental, un objetivo nuestro, de lo que realmente somos, del conductor que somos, es que esa mente tiene que acallarse, esa mente tiene que tranquilizarse, porque así, de esa forma, no está a nuestro servicio, sino que nosotros terminamos estando abducidos por ella. Por tanto, un objetivo con relación al mundo de la mente es ponerlo bajo nuestro servicio, ponerlo bajo nuestro mando. Para ponerlo bajo nuestro mando, tenemos que constatar que está acelerada. Y a partir de ahí tenemos que darnos cuenta que esa aceleración tiene, no es el único motivo, pero tiene uno de sus motivos en el estilo de vida. Que el estilo de vida imperante en esta sociedad nos lleva a estar viviendo el día a día a 200 por hora. La frase que más repite la gente es: no tengo tiempo. La gente no tiene tiempo. No, pero ¿tiempo para qué? Claro, si nos fijamos, todo es la mente concreta, las preocupaciones de la mente concreta. La mente abstracta ni se computa siquiera. Ya cuando empecemos a hablar de la mente abstracta, si no tiene tiempo para las cuestiones de la mente concreta, no digamos ya para las cuestiones de la mente abstracta. No tengo tiempo. Y somos conscientes de que en la sociedad se nos impone un ritmo que está marcado por el culto a la velocidad. Y esto tenemos que ponerle pie en pared. Y esto es un ritmo de vida. Y esto es una agenda cotidiana. Y eso depende de cada uno. Depende de cada uno, por ejemplo, el meter momentos de silencio en la vida del día a día. Comenzar con un ratito de silencio, terminar el día con un ratito de silencio. Meter, permitirme la broma, kit-kat de silencio y de tranquilidad a lo largo del día. Oye, que no se puede ir, que no quiero ir. Sí se puede, pero no se debe. Yo no quiero ir a 200 por hora. Después la gente, hablaremos ahora de ello, quiere meditar. Y me dice: mira, es que me pongo a meditar y la mente sigue ahí. Pero claro, cuando tú quieres parar la mente, es como cuando quieres frenar un coche. Si tú vas por la autovía a 200 por hora, al frenar el coche, la frenada tiene un recorrido de frenada. El coche no se para automáticamente cuando tú pisas el freno. Necesita un recorrido de frenada. A la mente le pasa lo mismo. Y si llevas la mente a 200 por hora, necesitará un gran recorrido de frenada. Si la llevas a 100 por hora, seguirá necesitando un recorrido de frenada, pero será menor. Y si vas a 50 por hora, seguirá necesitando un recorrido de frenada, pero será menor. A partir de ahí tú mismo. Entonces, tomar conciencia de nuestro ritmo de vida, del estilo de vida, todo esto influye. Influye mucho a la hora de apaciguar, de tranquilizar nuestro mundo mental. Para tranquilizar y armonizar nuestro mundo mental es muy importante que constatemos cosas que sabemos, pero que olvidamos. Es como una sabiduría que tenemos, pero que no somos conscientes de ellas. Voy a hacer referencia a algunos ejemplos, porque esto sirve para tranquilizar la mente, para acallar la mente concreta. Ojo, la concreta, porque tenemos que aquietar, tranquilizar la concreta, la abstracta de la que hablaremos después, no. Esa hay que expandirla, esa hay que desarrollarla. Con esto hay mucho equívoco, porque cuando se habla de tranquilizar la mente estamos hablando de la concreta, no de la abstracta, porque son distintos niveles. La abstracta hay que potenciarla y hablaremos de ello. Ahora que estamos hablando de la concreta, esa es la que hay que tranquilizar. Para tranquilizarla, el estilo de vida es importante y el recordar determinadas cosas es importante. Por ejemplo, recordar que, lo mismo que decíamos con el cuerpo físico, la mente, nuestro mundo mental, tiene autonomía de nosotros. Vamos a darnos cuenta, vamos a recordarlo, que los pensamientos que pasan por vuestra cabeza no son vuestros, en su mayor parte. Si tuviéramos un análisis del día a día e hiciéramos cálculos porcentuales, os daréis cuenta que la inmensa mayoría de los pensamientos que pasan por la cabeza en vuestro día a día no son vuestros. No son pensamientos que estéis generando vosotros de manera consciente para cosas que necesitáis, sino que son pensamientos que la mente lanza a su bola, con independencia absoluta de vosotros. No ya autonomía, sino independencia. Esa independencia que se pone perfectamente de manifiesto cuando te levantas a hacer pipí a las 3 de la mañana y mira por donde la mente, esa mente concreta, le da por lanzar un pensamiento que tú en absoluto quieres que aparezca a las 3 de la mañana y que te impide volver a conciliar el sueño. Bueno, pero ¿por qué la mente ha sacado ese pensamiento ahora a la luz? Porque va a su bola, porque tiene independencia de ti, y eso mira por donde ahora te está provocando insomnio. Tenemos que darnos cuenta de que esto es así. Tenemos que empezar a tomar conciencia de que esto es así. En el ámbito de la psicología se habla de que por nuestra cabeza pasan al día decenas de miles de pensamientos, todos los días. Leía recientemente un artículo que habla de 70.000 pensamientos diarios. Tremendo. Bueno, pues de esos 70.000 pensamientos, solo una pequeña parte son nuestros. Son generados realmente por nosotros, con voluntad. Ahora yo estoy aquí generando pensamientos con voluntad, lo estoy generando voluntariamente para formarlo en palabras para compartir este taller. Pero mi mente, ahora no, ahora está totalmente enfocada aquí, pero mi mente como la vuestra, en cuanto que hay una oportunidad, empieza a lanzar pensamientos que no son míos. A sacarme cosas ahí que no es el momento, que no es el aquí ahora, que no es cuestión de que ahora estén ahí. Recordar esto, darnos cuenta de esto es muy importante, simplemente el darnos cuenta. Y por supuesto, no identificarnos con esos pensamientos que no son nuestros. Y sin embargo, nos identificamos. Os pongo un ejemplo que he repetido en algunos talleres y charlas, porque es verídico. Una mañana me llama un amigo de Madrid y me dice: Emilio, te llamo, perdona que te moleste, pero esta mañana me ha pasado algo cuando iba al trabajo que me ha sacado de quicio. Y que lo que me ha puesto de manifiesto es que soy muy mala persona. Y que ahí dentro de mí se esconde un monstruo y que lo tengo como disfrazado. Bueno, y esta persona que es un pedazo de pan, digo: hombre, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, de verdad, Emilio, no sé qué. Digo: mira, vamos a hacer una cosa, venga, llámame dentro de 5 minutos y lo hablamos con tranquilidad. Así que yo me puse en disposición de poder atender a esta persona. Digo: pero eso sí, por favor, llámame en un sitio que estés tranquilo, que te pueda sentar, y yo voy a esperar tu llamada también en un sitio tranquilo que podamos hablar con tranquilidad, porque las cosas hay que hablar con tranquilidad. Pues bien, cuando pasaron unos minutillos y me llama. Entonces, le pregunto: ¿estás sentado? Sí, ya estoy sentado. Venga, pues cuéntame qué es lo que está pasando, con tranquilidad y sin prejuicio, sin juicio. Coméntame qué es lo que está pasando. Pues nada, Emilio, que como todas las mañanas, yo he ido al metro para ir a mi trabajo, tú sabes dónde trabajo, sabes que cojo esta línea de metro, en la línea de metro en Madrid no es como la de Sevilla, que es moderna, donde no hay andén de ferrocarril, sino que llega el metro y se abre y tú nada más que puedes, no te puedes tirar al andén, para entenderlo, tienes que entrar en el metro. En el metro de Madrid la mayoría de las líneas es tipo ferrocarril. Bien, dice, bueno, pues estaba esperando el metro y ya cuando el metro empieza a aparecer aquí a mi izquierda y ya me acerco un poquito al filo del andén para cuando se pare cogerlo, hay aquí una chica a mi izquierda. Oye, me han entrado una gana de empujarla y que cuando pasara el metro se la llevara por delante. Es que esa idea ha venido a mi cabeza con toda claridad. Y claro, eso, Emilio, lo que pone de manifiesto es que ahí hay un monstruo dentro de mí. Hay un asesino. Que sí, que estoy controlando, pero eso está ahí, eso está ahí. Bueno, esto me lo contó con mucho más detalle y sobre todo, hombre, el hombre estaba a punto de llorar cuando me contaba esto, con mucha más emoción. Bien, yo conforme me lo contaba, yo guardaba silencio, lógicamente. Cuando terminó de contarme, lo digo, mira, esto es enormemente sencillo. Esa idea, ese pensamiento que ha aparecido en tu cabeza de empujar a la chica, no es tuyo. No es tuyo. En tu cabeza, la inmensa mayoría de los pensamientos no son tuyos. Los fabrica la mente por su cuenta. Y ese pensamiento lo ha fabricado a la mente, normalmente lo fabrica, los materiales se los damos nosotros, pero después la fabricación y el producto final es suyo. Has visto una película, has leído una novela, o has tenido una conversación, o ha habido una noticia en el periódico que tu mente la ha recibido y está ahí, en tu mundo mental, en tu memoria. Y ahora que se ha dado una situación análoga, donde tú estás en un andén, donde aparece la mente, ¡plac!, ha fabricado ese pensamiento. Insisto, la fuente de fabricación ha sido una película, una novela, una conversación, una noticia de periódico, pero eso no eres tú, eso es tu mente, que no está bajo tu servicio, que está lanzando pensamientos continuamente, que ha creado ese pensamiento, pero eso no eres tú. Bueno, pues este ejemplo, tenedlo presente, porque pasan cosas por nuestra cabeza que asociamos con nosotros y no somos nosotros. Esto es válido para el mundo mental, pero claro, muchas veces el mundo mental tiene repercusiones emocionales, como lo emocional tiene repercusiones mentales. Yo aconsejaría que el mundo mental, como el mundo emocional, lo vierais con perspectiva, como algo que realmente no sois vosotros. Que sí, que es un componente, un vehículo, un instrumento que tenéis, pero que lo observéis un poco como la ropa que tenéis puesta. Sí, yo tengo puesta la ropa, pero esta ropa no soy yo. Que lo observemos con un poco de perspectiva. Cuando se habla del mundo emocional en teosofía, se dice que son ni más ni menos que vibraciones que se producen en el plano astral y que están influyendo en ti. Y cuando se habla de pensamientos y de mente, son vibraciones que se producen en el plano mental y que están influyendo en ti. Pero tú realmente no eres eso. Son componentes tuyos, pero tú estás más allá de eso. Es ese observador que antes preguntaba Carmen en su pregunta. Eso es lo que tú realmente eres. Entonces, contemplar las cosas con perspectiva. Los pensamientos aparecen en la cabeza, pero la mayoría no son nuestros. Es más, tener en cuenta lo siguiente: de los que creemos que son nuestros, a veces tampoco lo son. Lo cual es muy duro, claro. La inmensa mayoría no son nuestros, aparecen autónomamente. Y aquellos que parecen que son nuestros, muchos de ellos tampoco son nuestros, porque los estamos elaborando a través de sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias son programas informáticos que la familia, el colegio, la sociedad, los medios de comunicación meten en nuestra cabeza. De tal forma que dice, no, este pensamiento sí es mío porque lo he reflexionado y eso ha generado una acción que es mía. Pero es que ese pensamiento y esa acción realmente no es tuya. Está basada en un sistema de creencias que han metido en ti. Con lo cual realmente tampoco es genuinamente tuyo. De esto tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que tenemos muchos sistemas de creencias en la cabeza. Y en la medida de lo posible, esos sistemas de creencias tenemos que irnos quitando, como se borran los programas informáticos de un ordenador. Los sistemas de creencias se suelen identificar porque son todas aquellas cosas que sabes lo que tienes que hacer sin estar viviéndolo. Sabes lo que tienes que hacer sin estar viviéndolo. Vivir sin sistema de creencias significa vivir el presente. Y estar atento a lo que es el presente. Y que en tu cabeza no haya nada diciendo lo que tienes que hacer o dejar de hacer ante cosas que no estás viviendo. Pero si no lo estás viviendo, a cuenta de que lo traes a tu cabeza y a cuenta de que empiezas a pensar qué harías o dejarías de hacer. Ejemplo, también me lo habría escuchado. Un lama está dando una conferencia en Nueva York y está hablando de la mente, de cosas que estamos tratando en este taller, y hay un coloquio en la parte final. Y en la parte final hay una persona que, como este lama había hablado de confianza en la vida, etcétera, etcétera, de aceptación, hay una persona que le pregunta: bien, vale, todo lo que usted ha comentado está muy bien, pero, el famoso pero, vamos a suponer que usted va por un puente muy alto y en ese puente hay una persona en la barandilla que se va a tirar. ¿Usted qué haría? ¿Se quedaría con los brazos cruzados? ¿Aceptaría la circunstancia? ¿Actuaría? ¿No actuaría? ¿Usted qué haría en esa tesitura? Esa es la pregunta que le formula un auditorium de más de 1000 personas. Cuando el lama escucha esta pregunta, su respuesta es silencio. No dice ni pío. Pero pasan los segundos, claro. 20, 30, un minuto. Y el lama sigue en silencio. El silencio es nuestro lenguaje. Lo que yo estoy utilizando ahora para comunicarme es un lenguaje artificial que la sociedad me ha enseñado como lo ha enseñado a vosotros y que es muy útil para relacionarnos. Pero nacemos en silencio y nos vamos de este plano en silencio. Nuestro lenguaje es el silencio. Y qué difícil se nos hace el silencio. Y en esa sala de 1000 personas, el silencio del lama convirtió la sala en una olla a presión. Aquello iba a explotar. Y cuando en lugar de un minuto se convirtieron en 2 minutos, la olla a presión ya era tremenda. Y claro, eso tenía que saltar por algún sitio. ¿Por dónde saltó? Pues por la persona que había hecho la pregunta. Claro que a esas alturas, 3 minutos después, los 2000 ojos estaban pendientes de él como diciendo: valiente estúpido este que no ha estropeado la conferencia. Entonces la olla a presión saltó por esa persona, que en el micrófono volvió a hablar. Dice, y vamos, lo dijo en inglés de una forma más educada, yo lo digo en castellano y de forma más coloquial, lo que le dice al lama: ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Y entonces el lama por fin habla. Ante eso de ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Entonces el lama por fin habla y dice: efectivamente, no tengo ni idea. Lo sabré cuando me ocurra. Que si yo voy por un puente muy alto y hay una persona en la barandilla que se vía a tirar, y entonces yo qué haría, pues yo qué sé, cuando me ocurra ya veré lo que hago. Hay que confiar en nosotros, hay que confiar en lo que somos, en lo que sentimos, en nuestro corazón. Pero no, tenemos sistemas de creencia: ante esto, ante esto aquello, ante esto no sé qué. Oye, yo tuve la experiencia personal de un amigo en enero del año 2014 que me pide tomar un café y que me dice: Emilio, me voy a suicidar. Toma del frasco Carrasco. Bueno, pues ahí lo tienes delante. Y no aplique un sistema de creencia. Ahora estás delante de la situación. A ver qué es lo que se mueve en ti. A ver qué es lo que se mueve en ti. Confía en lo que se mueve en ti, hombre. No tengas el sistema de creencia de decir: pues si un amigo mío me dice que se va a suicidar, yo lo que tengo que hacer es que convencerlo que la vida es bella y que no se suicide. Pues no, sin sistema de creencia ninguno, a ver qué sientes. A ver qué percibes. En el caso de mi amigo fue ponerme a su disposición. Bueno, pues lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Sin juicio ninguno, en lo que te pueda ayudar, aquí estoy. A este amigo lo conocéis, porque es verdad que se intentó suicidar, pero se quedó, no llegó a morir del todo, tuvo una experiencia cercana a la muerte y no murió. Esto es un ejemplo de sistema de creencia. Es un ejemplo muy estrambótico, pero es un ejemplo de sistema de creencia. Los pensamientos de la mayoría no son nuestros, y buena parte de los que creemos que son, realmente tampoco lo son. Porque son sistemas de creencias, son producto de los sistemas de creencias. En el conocimiento de la mente concreta, de su funcionamiento, es crucial, además de lo que acabo de compartir, darnos cuenta de lo siguiente. La mente concreta sirve para muchas cosas. Es muy útil. Por ejemplo, este taller se ha organizado gracias a la mente concreta, a la de Kiko, a la vuestra, a la mía. Ha habido que planificarlo, ponerle un taller, hacer las inscripciones. Ahora se está desarrollando, la mente concreta teniendo aquí un papel en vosotros, en mí. La mente concreta es muy importante. La mente concreta sirve para organizar, para planificar, para comunicarnos, para interrelacionar. La mente concreta es un instrumento muy útil para plasmar muchos de nuestros dones y talentos, nuestras cualidades innatas, nuestras capacidades y facultades. La mente abstracta sirve para muchas cosas. Pero no sirve para entender la vida. Y el que quiera entender la vida a través de la mente va dado. Es imposible. Si tuviéramos el prospecto de la mente concreta, el manual de instrucciones de la mente concreta, si lo tuviéramos delante y lo leemos, veremos qué dice abajo. Nota importante: entre las funciones de este instrumento que es la mente concreta, no se encuentra entender, comprender, ver y vivir la vida. Sirve para otras muchas cosas, todas las que están antes, pero no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Y el que pretenda comprender, entender, ver y vivir la vida a través de la mente concreta es imposible. Y es imposible porque la mente concreta en su sistema operativo no está preparada para ello. Para entender, comprender, entender y ver y vivir la vida hacen falta otras cosas. Hace falta contemplar la vida desde algo que no tiene que ver con el coche, que tiene que ver con el conductor, que no tiene que ver con el yo físico, mental y emocional, sino que tiene que ver con nuestro yo superior. De eso hablaremos en lo que nos queda de taller. Pero desde luego la mente concreta no sirve para eso. La mente concreta, por ejemplo, todo lo ve torcido. Por su sistema operativo, cuando le preguntamos acerca de la vida, cosa que no debemos hacer porque no sirve para responder esa pregunta, cuando intentamos plantear el comprender, el entender, el ver y vivir la vida, la mente concreta, por su sistema operativo que se basa en las polaridades, que se basa en la dualidad, que se basa en lo blanco y en lo negro, que se basa en lo bueno y en lo malo, porque es su sistema operativo, es que funciona así. Cuando se le hacen preguntas de este tipo, la mente concreta todo lo ve torcido. Pero sin embargo, no sé si es una buena o mala noticia, sin embargo la vida no está torcida. La mente concreta, si queremos ver la vida a través de ella, la ve torcida. Pero realmente la vida, la vuestra, la mía, la del mundo, etcétera, no está torcida. La realidad es que todo está en su sitio. La realidad es que todo es como corresponde. La realidad es que todo encaja. La realidad es que todo tiene su lugar. La realidad es que todo tiene su porqué y su para qué y su sentido profundo, en clave de nuestro proceso y en nuestro desarrollo espiritual. Esa es la realidad. Sin embargo, si lo hacemos a través de la mente concreta todo lo ve torcido. Ejemplo: un vaso de cristal transparente, lo llenamos de agua y cogemos un lápiz normal y corriente. El lápiz está en mi mano derecha y el lápiz está derecho, derecho, no está torcido. Ese lápiz lo introduzco en el vaso con agua y miramos a través del vaso. ¿Cómo se ve el lápiz? Torcido. Lo sacamos y el lápiz vuelve a estar derecho. Lo introducimos y el lápiz vuelve a estar torcido. ¿Esto qué es? ¿Magia? No, sabemos que la realidad es que el lápiz siempre está derecho. El lápiz está derecho fuera del agua y el lápiz está derecho dentro del agua. ¿Por qué lo vemos torcido dentro del agua a través del vaso? Es un efecto óptico. Simplemente un efecto de ángulo, un efecto óptico. Debido al cristal y debido al agua, simula estar torcido. Pero el lápiz está totalmente derecho. El verlo torcido es simplemente un efecto óptico. Pues bien, el ver la vida torcida, el creer que las cosas tendrían que ser de otra manera, el pensar que las cosas no están en su lugar, es simplemente un efecto óptico. En este caso, un efecto óptico mental, derivado de utilizar la mente concreta para lo que no sirve. Que todo está en su sitio no es un acto de fe. Que todo está en su sitio y que la vida es exactamente como corresponde que sea, es simplemente resultado del sentido común. Si aplicáis el sentido común, os daréis cuenta. Basta con aplicar el sentido común. Y ese sentido común se pone de manifiesto en una práctica que me gusta llamar la práctica de la ventana. También se puede hacer en un balcón, en un patio. Yo lo llamo la práctica de la ventana. ¿En qué consiste la práctica de la ventana? Pues esta noche, o cualquier noche, cuando se haga de noche, desde la ventana de vuestra casa mirar el firmamento. O desde el balcón, o desde el patio. Mirar el firmamento. No importa que no haya demasiadas estrellas por aquello de la contaminación lumínica. Mirar el firmamento, por favor. Y sobre ese firmamento, además de lo que estáis viendo, proyectar lo que sabéis y lo que sabemos gracias a la ciencia. Y a partir de ahí comienza la práctica, es muy sencillo. Aquí estoy yo, en el balcón de mi casa. ¿Qué soy yo? Una dimensión espiritual encarnada en un ser humano. Y en lo que ahora toca, aquí estoy yo como ser humano. Y soy un miembro, como ser humano, de una especie que es la humanidad, que tiene 7.500 millones de miembros. Y uno de ellos soy yo, que estoy aquí en la ventana de mi casa. La humanidad es una especie de vida que habita un planeta llamado Tierra. Pero es que además de la humanidad hay otros millones y millones de especies de vida en este planeta. Cada uno de ellos con millones y millones y millones de componentes. Una de esas decenas de millones de especies es la humanidad, y yo soy uno de los 7.500 millones de componentes de esa humanidad, y estoy aquí en el balcón de mi casa. Todos habitamos el planeta Tierra, y este planeta tiene la singularidad de estar dando vueltas sobre sí mismo a una enorme velocidad. Tan enorme que no nos damos cuenta. Como desacelere nos mareamos, pero va tan rápido que ni nos damos cuenta. Y todas las especies, incluido yo como miembro de la humanidad, estoy ahí, en ese torbellino de ese planeta que está permanentemente dando vueltas sobre sí mismo. No contento con eso, la Tierra está dando vuelta a una enorme velocidad en torno al Sol, a miles y miles de kilómetros hora en torno al Sol, y lo viene haciendo desde hace no menos de 4.000 millones de años en una rotación perfecta. Pero es que junto con la Tierra hay otros planetas que también giran en torno al Sol, cada uno en su rotación, unos más cercanos, otros más lejanos, y también lo vienen haciendo a enormes velocidades hace miles de millones de años. Todos esos planetas conforman un sistema planetario en torno a una estrella que es el Sol. Pero es que el Sol a su vez se está moviendo por un ámbito mayor que se llama galaxia, y lo hace a una velocidad estrambótica, siempre en ciclos perfectos, parece que, tampoco lo tenemos muy seguro, en torno al centro galáctico, en una rotación que dura miles y miles de años. Y eso es el circuito que desde hace miles de millones de años está llevando a cabo el Sol. Pero es que a su vez el Sol es una estrella de esa galaxia, de la Vía Láctea, donde hay medio billón con B de estrellas. Medio billón de estrellas, cada una con su sistema planetario. Nosotros, como la Tierra, estamos aquí en torno al Sol, pero el Sol es una estrella entre medio billón, y cada una de esas estrellas tiene su sistema planetario. Cada sistema planetario dando vuelta en torno a su estrella, y cada una de esas medio billón de estrellas dando vueltas por la galaxia en circuitos perfectos. Y eso configura la Vía Láctea. Pero es que la Vía Láctea es una galaxia entre los 7.000 millones de galaxias que conforman el universo conocido. 7.000 millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Por ejemplo, no muy lejana a la galaxia Vía Láctea está Andrómeda, la galaxia Andrómeda, que es mucho más grande que la Vía Láctea. Tiene un número mayor de estrellas que la Vía Láctea. 7.000 millones de estrellas, cada una de ellas con cientos de miles de millones, 7.000 millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Y todo moviéndose en circuitos y en ciclos perfectos. Y ese universo conocido, la ciencia le calcula 13.800 millones de años. Y las galaxias están moviendo por él también, cada una en direcciones concretas. La Vía Láctea parece que se dirige a una velocidad enorme hacia un punto que la ciencia denomina el gran atractor. Vamos enfilado para allá. Lo que pasa es que está tan lejos que llegaremos dentro de millones de años. Pero para allá vamos enfilados, porque todas las galaxias están moviendo en circuitos y en ciclos perfectos y conforman el universo conocido. La ciencia empieza a ver de que hay otros universos además del que conocemos, pero no vamos a entrar en eso porque ya es suficiente para la práctica de la ventana. Y ahora lo único que hacemos es darle a la moviola, ¿vale? Y tenemos el universo conocido, los 7.000 millones de galaxias, todos moviéndose, cada galaxia moviéndose perfectamente por el universo conocido. Cada una de esas galaxias tiene cientos de miles de millones de estrellas. Una de esas galaxias es la Vía Láctea, que tiene medio billón de estrellas. Dentro de ese, cada una con su sistema planetario. Dentro de ese medio billón de estrellas hay una que es el Sol, en torno al cual giran una serie de planetas. Uno de esos planetas es la Tierra, que gira en torno al Sol y gira en torno a sí mismo. Y dentro del planeta Tierra hay millones, decenas de millones de especies de vida. Una de ellas es la humanidad. En la humanidad hay 7.500 millones de componentes, y uno de esos componentes soy yo, que estoy aquí en la ventana de mi casa. Y cuando llegamos a este punto culminante en la práctica de la ventana, hay que coger este dedo índice de la mano derecha, si soy zurdo, de la izquierda, hay que cogerlo y señalar el firmamento y decir en voz alta, esto es crucial, ¿eh?, que os escuchen los vecinos, poneros así y decir: vale, pero aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que tendría que ser de otra manera. aquí hay algo que cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que nos está ocurriendo, nos reímos, ¿verdad? Nos reímos de nosotros mismos, que es muy sano, es una práctica espiritual sanísima, reírnos de nosotros mismos. Pero por favor, ¿se puede ser tan egoico como por no darte cuenta? ¿Puede estar tan metido en una conciencia egocéntrica para no darte cuenta de que todo está en su sitio? El sentido común te lleva a darte cuenta de que todo está en su sitio. Y entonces va el fulano o la fulana y te dice, ya sí, eso lo entiendo, pero mi vida no. ¿Qué pasa? ¿Que tú eres una singularidad espacio-tiempo? ¿Que todo en el universo está en su sitio, menos tú? ¿Se puede ser tan egoico, de verdad? ¿No será por sentido común mucho más simple deducir, como se deduce en matemáticas, de que todo está en su sitio y yo también? Y que lo que me pasa es que intento analizarlo a través de la mente concreta y la mente concreta no sirve para eso. Porque no sirve para eso, simple y llanamente. Entonces, oye, respira, respira. Todo está en su sitio. Y no sé, la gente lo toma como una mala noticia, pero es una buena noticia. También tu vida, también tu vida. Y todo lo que ocurre en tu vida tiene su porqué y su para qué. Y todo encaja en pro de tu proceso espiritual y conciencial, de tu evolución. Por favor, confía en la vida, confía en la vida. Pero con la mente concreta es imposible confiar en la vida. Y así anda la gente, ¿no? Las necesidades, buscando la satisfacción con no sé qué, con no sé cuánto. ¡Qué lío, ¿no? ¡Qué lío! La mente concreta ve las cosas torcidas. Pero, creo que es una buena noticia, las cosas no están torcidas. Es que hay gente que parece que cuando se habla de esto no le gusta. Le gusta que las cosas estén torcidas. Pues no, lo siento. No están torcidas. La mente concreta tiene también otras singularidades en su comportamiento. Yo aquí no voy a... Lo he tratado en otros talleres, creo que uno aquí, que vi en el Rincón de Kiko, que lo monográficamente lo dediqué a la mente concreta, y no voy a detenerme en todos los aspectos, pero permitidme que sí haga referencia a uno más. La mente concreta, cuando la queremos utilizar para ver la vida, la mente concreta nunca ve la realidad. La mente concreta, vuelvo a repetirlo, nunca ve lo real. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque es imposible que la mente vea nada. Porque, os recuerdo algo muy simple, la mente no ve, la mente piensa. La mente piensa. La mente cuando tiene delante algo no lo ve, piensa acerca de. Piensa acerca de. Daros cuenta. La mirada de la mente nunca es una mirada limpia, porque siempre está metido el pensar acerca de. Tenéis delante una rosa, miramos la rosa. ¿Estáis viendo la rosa? Pues no estáis viendo la rosa. Lo siento, estáis pensando acerca de la rosa, porque estáis viendo que es hermosa. Y si estáis percibiendo que es hermosa, es que no la estáis viendo. Estáis proyectando un sistema de creencia, estáis pensando sobre la rosa. Y el cardo borriquero no es feo, el cardo borriquero es un cardo borriquero y la rosa es una rosa. Pero con la mente eso no lo percibimos. Le ponemos cualidades, feo, bonito, bueno, malo, no sé qué, no sé cuánto. La mente no ve, la mente piensa acerca de. Y eso es una barrera entre vosotros y la realidad. Aquel que ande por la vida queriendo ver la vida a través de la mente va a dar. Porque todo lo ve torcido y porque nunca verá lo real. Se pasará la vida pensando acerca de. Fijaros que pensar acerca de crea una especie de barrera entre tú y la realidad. Es como si a la realidad le pusierais una pantalla y sobre esa pantalla proyectáis vuestros pensamientos. Y no estáis viendo el objeto, no estáis viendo a la persona. Estáis utilizando al objeto o estáis utilizando a la persona como pantalla en la que proyectáis los pensamientos. Un grupo de amigos están en un bar y uno de ellos dice, dentro de un ratito vendrá una amiga que quiere conoceros no sé qué y no sé cuánto. Perfecto, y efectivamente a la media hora, vamos a suponer que este es el bar, el grupo de amigos, estamos aquí y aquella es la puerta del bar. Y dice el amigo, mira, ahí está mi amiga. Bueno, la amiga, para llegar a nuestra mesa, 5 metros. Bueno, pues antes de que esta criatura llegue a la mesa, ya la tenemos todo diagnosticada. La miramos y en el trayecto de 5 metros, nada, en cuestión de segundos, cuando por fin llega a nuestra mesa, ya sabemos cómo es. Ya no hace falta que hable. Ya la tenemos perfectamente escaneada. Si nos reímos, pero es así. ¿En función de qué? la mente a esa pobre mujer que ha entrado por ahí, la está utilizando de pantalla. No la está viendo, está proyectando sistemas de creencias. Y en función de su peinado, en función de que si es hombre, si es mujer, si es delgada, si es gorda, de su peinado, del tipo de ropa que lleva, de los colores de la ropa, de cómo anda, de cómo, si lleva gafas, si no lleva gafas, en función de una serie de cosas, nuestra mente pla pla pla pla pla pla pla pla pla, plum, y cuando llega aquí, ya sabemos cómo es. Claro, esto es ridículo. Esto es simplemente ridículo. Pero es cómo funciona la mente concreta. Y ante este tipo de cosas, más que pelearnos, lo que tenemos que darnos cuenta de que esto es así. Y cuando nos damos cuenta, eso va contribuyendo a que esa mente se vaya callando poco a poco. Volverá a ocurrir y volverá a ocurrir y volverá a ocurrir. Pero seguimos tomando conciencia. Tomamos conciencia. Es como en el ámbito emocional, cuando decíamos que hay que meterse al fondo de las emociones, ir al fondo de la piscina, coger la raíz, esta amiga que se dio la vuelta en el supermercado, ese tipo de cosas, darte cuenta, cuando te vas dando cuenta, te va a volver a pasar, ¿eh? De una forma o de otra, te va a volver a pasar, pero en la medida en que vas manteniendo la conciencia, poco a poco, eso se va diluyendo. En el caso del mundo emocional se va poniendo en su sitio, en el caso de la mente concreta, la vas poniendo también en su sitio. Pero hay que tomar conciencia de esto. La mente concreta no sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Tiene muchas funcionalidades, pero estas no están incluidas en su manual de instrucciones. Junto con la mente concreta, en el ámbito de nuestra mente, tenemos otro componente que es la mente abstracta. La he citado hace un ratito y es momento de entrar en ella. Ya he compartido que la mente abstracta es un nivel de la mente que se ocupa de cosas trascendentes. Hay quien dice que está ubicada en el hemisferio derecho, yo no tengo ni idea, y la concreta en la izquierda. Pero lo que sí sé, como lo podéis saber vosotros, en nuestra autoobservación, en nuestro autoconocimiento, es que efectivamente hay un ámbito en la mente, hay un nivel en la mente que se puede ocupar de cuestiones que van más allá del sota, caballo y rey de todos los días. Es esa mente que nos permite plantearnos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que nos permite plantearnos qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es la existencia, qué es el cosmos. Hacernos las grandes preguntas sobre la vida. Y para eso tenemos un nivel mental, que es el que se denomina mente abstracta o mana superior. Daros cuenta que está ahí. Daros cuenta además que la humanidad, aunque la mente, lo que ha hecho es desarrollar la mente concreta, y todavía ha desarrollado muy poco la mente abstracta, muy poco, la humanidad ha dado algunos pasitos. Y los pasitos que ha dado la humanidad lo ha hecho a través fundamentalmente de la espiritualidad, de la filosofía y de la ciencia. Estos tres campos de la actividad humana utilizan la mente abstracta. ¿Por qué? Porque se hacen las grandes preguntas. ¿Qué se plantea la espiritualidad? Una persona que esté centrada, que esté interesada, que en su vida esté presente la espiritualidad, se está haciendo las grandes preguntas. Una persona que le interese la filosofía que se hace, las grandes preguntas sobre la existencia. Las respuestas pueden ser muy distintas. Llegó Jean-Paul Sartre y hablaba de la nada y de la náusea de la nada, la existencia como nada. Bueno, cada cual ha dado la respuesta que ha podido entender, pero lo importante es que la filosofía se hace las grandes preguntas. Los sabios griegos nos enseñaron espectacularmente a eso, el papel de la filosofía para hacerse las grandes preguntas. Y por supuesto la ciencia. ¿Qué hace sino la ciencia, sino las grandes preguntas? Estos astrofísicos que están mirando el universo, que se están preguntando acerca del Big Bang, que se están preguntando acerca de las galaxias, del origen del cosmos, se están haciendo las grandes preguntas, están indagando sobre el origen de la vida. Es curioso que, teniendo un mismo tronco común, la espiritualidad, la filosofía y la ciencia, sin embargo, hayan estado a la greña. El espiritual peleado con el científico despotricando del espiritual y del filósofo, cuando los tres campos tienen un mismo telón de fondo. Eso afortunadamente hoy empieza ya a corregirse. Ha sido muy importante al respecto de que la ciencia, por su avance, se está dando cuenta de que cosas que plantea la espiritualidad son ciertas. Hoy día la ciencia se empieza a dar cuenta que la materia, detrás de la materia, lo que hay es no materia. que la principal característica de la materia es la insustanciabilidad. Hoy la ciencia se empieza a plantear cuestiones que tienen que ver con la consciencia. Empieza a decir que lo observado depende del observador. Empieza a tener campos de conexión con cuestiones espirituales que vienen de la noche de los tiempos. Pero ciertamente, a lo largo de la historia de la humanidad, estos tres campos han estado enfrentados. No tienen ningún motivo para ello. Habrá un momento determinado que la humanidad haga una síntesis entre lo espiritual, lo filosófico y lo científico, porque son primos hermanos y están trabajando de la mano en un mismo sentido. Bien, en esos campos está presente la mente abstracta. La mente abstracta está en vuestra vida, está en la mía, y la mente abstracta, de la misma forma que la concreta, tenemos que tranquilizarla, tenemos que acallarla y tenemos que ponerla en su sitio, la mente abstracta tenemos que expandirla, potenciarla y desarrollarla para que tenga un peso cada vez mayor en nuestra vida. Este es un objetivo fundamental en el conocimiento de uno mismo. La constitución sexteniaria del ser humano, una de sus grandes aportaciones, ahora voy a profundizar en ello, es darte cuenta de hasta qué punto es importante desarrollar la mente abstracta. Un desarrollo de la mente abstracta que tú llevas a cabo cuando lees libros, cuando ves vídeos que tienen que ver con esas grandes preguntas, cuando te reúnes con gente para hablar de eso, cuando asistes a charlas o talleres para tratar este tipo de cosas, estás desarrollando la mente abstracta. No es que haya tenido un gran eco, pero se nos enseñó desde antiguo la importancia, por ejemplo, de las tertulias. Un grupo de personas que se pongan de acuerdo, por ejemplo, para leer un libro de filosofía, un libro de espiritualidad, donde una vez al mes, pongamos por caso, nos sentamos para, nos hemos leído un capítulo del libro cada uno en su casa y ahora hacemos una apuesta en común. No sé, ya que estamos hablando del libro de Taimi, el conocimiento de sí mismo. Bueno, pues vamos a suponer, conformamos un grupo y una vez al mes nos sentamos para habernos leído un capítulo y ahora hacemos una apuesta en común. Y cada mes una persona, aunque todos nos hayamos leído el capítulo, hay una persona que por rotación hace una especie de introducción del capítulo del que se trate, para abrir el coloquio, para abrir el diálogo. Bueno, pues eso es una forma maravillosa, amigable y divertida de desarrollar la mente abstracta. Desde luego todo lo que tiene que ver con las matemáticas, en su pequeño nivel las películas de ciencia ficción, que te llevan a pensar algo más del sota, caballo y rey, de las actividades materiales, la música clásica, son todo cuestiones que ayudan a desarrollar la mente abstracta. Finalmente, en vuestro día a día, hacer un análisis de qué presencia ha tenido el uso de la mente abstracta en vuestro día a día, frente al uso de la mente concreta, que suele ser absolutamente mayoritario. Vamos expandiendo la mente abstracta. De eso se trata, de darnos cuenta de que está ahí y desarrollarla y expandirla. La mente abstracta no se fija en lo particular, se fija en lo general, pero para después llegar a lo particular, para poder actuar después con mayor capacidad, con mayor conocimiento, con mayor discernimiento sobre lo concreto. Así funciona la mente abstracta y la tenemos que potenciar. Y diréis, bueno, y claro, eso conlleva dedicación. Esto no es un tema de un ratito un día, esto es un tema de todos los días, esto necesita perseverancia para que esa mente abstracta se vaya abriendo y se vaya expandiendo. Y diréis, bueno, pero ¿cuál es la clave? Es decir, ¿tanta importancia tiene? Estoy diciendo que sí, pero ha llegado el momento de concretarlo. Bien, la mente abstracta, aunque forma parte del mundo mental vuestro y mío, no está dentro del cuerpo mental del que hemos hablado antes con relación a la mente concreta. Es más, no está, no pertenece, no está en el ámbito de nuestro cuaternario inferior, sino que nuestra mente abstracta es el componente más cercano al cuaternario inferior, más cercano, entre comillas, a la Tierra, de nuestro yo superior. La mente abstracta pertenece a otro cuerpo, que no es el mental, que se denomina cuerpo causal, del que vamos a hablar después. Pero ahora lo que quiero enfatizar es que si nos vemos a nosotros mismos y tenemos nuestro yo superior y tenemos nuestro yo inferior, nuestro cuaternario perecedero y nuestro trinario imperecedero, la mente abstracta está en el de aquí y la mente concreta está en el de aquí. La mente abstracta está en el superior, en el yo superior, y la mente concreta está en el inferior. Y sabiendo esto, hay una cosa importantísima, y es que estando la mente abstracta en el yo superior y estando la mente abstracta en el yo inferior, entre la mente abstracta y la mente concreta hay un punto de contacto, hay un punto de conexión. Son distintos niveles, pero como los dos pertenecen al ámbito mental en sentido amplio, hay un punto de conexión. Ese punto de conexión está dormido. Ese punto de conexión no está desarrollado. Ese punto de conexión es como un embrión en potencia entre la mente abstracta y la mente concreta. Y ese punto de conexión, para que se abra, para que se expanda, para que se desarrolle, la única manera es, de ahí la importancia, desarrollar la mente abstracta. Cuando la mente abstracta se desarrolla, el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta se abre, se expande. A ese punto de conexión, que es conocido desde la noche de los tiempos, en términos sánscritos se le llama Antakarana, y es el puente que hay entre la mente abstracta y la mente concreta. En la medida en que se desarrolla la mente abstracta, ese Antakarana, ese puente se abre, ese puente se desarrolla. Y claro, perdonad, cuando desarrollamos, cuando expandimos la mente abstracta, y debido a eso se abre, se construye, se expande ese puente que es el Antakarana, gracias al Antakarana no solo estamos conectando el superior mente con el inferior mente, no solamente estamos conectando el manas superior, mente superior, con el manas inferior, mente inferior, estamos conectando el yo superior con el cuaternario inferior. Dicho en términos todavía más coloquiales, cuando desarrollamos la mente abstracta y gracias al desarrollo de la mente abstracta desarrollamos el Antakarana, estamos poniendo en conexión no solo la mente abstracta con la concreta, sino que por fin, ponemos en conexión el conductor con el coche. El conductor con el coche. Porque hemos hablado al principio del taller del coche como nuestro yo físico, mental y emocional, que está llamado, entre comillas, a morir. Y el conductor como nuestro yo superior, álmico y espiritual, que vive más allá de la muerte. Pero ¿cómo conseguir que el conductor coja el mando del coche? Porque la mayoría hemos estado mucho tiempo, si no estamos todavía, identificados con el coche, creyendo que somos solamente el coche. Pero ahora que empezamos a percibir que no somos solamente el coche, sino que somos algo más, entre comillas, el conductor, ¿cómo consigo yo ahora coger el coche? ¿Cómo consigo que el coche esté bajo mi mando? Vale, ya lo sé, hay un coche y un conductor, y yo realmente soy el conductor. Pero ¿cómo consigo, como el conductor que soy, cómo consigo coger los mandos del coche? Pues el primer paso, inexcusable e importantísimo, es que Antakarana se abra. Cuando Antakarana se abre, el yo superior, permitidme que lo exprese así, llueve, es una especie de lluvia que cae sobre el coche, que cae sobre el yo físico, mental y emocional. Es una lluvia, empieza a llover. Todo lo que realmente somos, empieza a llover. Todo lo que somos como alma humana, todo lo que somos como Buddhi, todo lo que somos como Atma, empieza a llover. Y esa lluvia empieza poco a poco a calar. No lo hará el primer día, pero empieza poco a poco a calar. Y nos daremos cuenta cómo empieza a afectar a nuestra mente concreta. De tal forma que en nuestra mente concreta empiezan a aparecer pensamientos de mayor calidad, de una frecuencia vibracional distinta. Y nos daremos cuenta que en nuestro mundo emocional, las emociones que empiezan a tener más presencia son las emociones de alta gama. Esas emociones de altruismo, de cooperación, de solidaridad, son las que empiezan a tener cada vez más protagonismo. Y podemos pensar, bueno, ¿y esto a qué se debe? Pues se debe a que por fin tu yo superior ha entrado ya en conexión con el coche. Y por el Antakarana, por esa especie de puente, está cayendo su lluvia. Y esa lluvia, como pasa con la lluvia después de un verano muy largo, y hemos tenido un periodo de sequía enorme porque hemos estado muy identificados con el coche y hemos estado desconectados del conductor que somos, esa lluvia poco a poco va a caer y va a ir calando la tierra. El cuaternario inferior se va a ir empapando poco a poco de esa lluvia. Y vamos a sentirlo en nuestra vida, esto no es un tema teórico. Vamos a empezar a ver que de forma natural nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, nuestros comportamientos, nuestras inclinaciones, nuestras preferencias, nuestros gustos, cada vez se van sutilizando más, cada vez se van elevando más de cualidad, porque la lluvia de nuestro yo superior está ya tomando presencia, está ya aterrizando en nuestro componente coche, en nuestro yo físico, mental y emocional. Y lo vamos a poder comprobar. Y una cosa muy importante que vais a comprobar es que empezáis a sentir una sensación de bienaventuranza, una paz cada vez mayor, porque eso lo aporta el yo superior. Concretamente, cuando hablemos de Budi, es una de las grandes aportaciones del alma universal. Cuando desde el yo superior empieza a llover lo que realmente somos, desde Budi llega la gracia, la bienaventuranza, la paz interior, el sosiego, la tranquilidad, y vais a ir sintiéndolo. Y desde el alma humana van a ir llegando una serie de cualidades que tienen que ver con la bondad, que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con la generosidad, que tienen que ver con el compartir, porque es lo que realmente somos. Y esa lluvia va calando, y va afectando nuestras conductas, nuestros comportamientos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y dentro de esa lluvia llega también otro regalo. Y lo que acabo de comentar son grandes regalos, pero llega otro regalo. Y ese regalo nos va a permitir coger a esa mamá que habíamos dejado con la borrasca metida en un cajón en el plano emocional y volver a ella. El gran regalo que recibimos es lo que en términos sánscritos se conoce como Viveka. Viveka, con W y K, ese Viveka, la traducción más correcta al castellano es discernimiento. Cuando se abre Antakarana gracias al desarrollo de la mente abstracta, en esa lluvia lo que nos llega también es discernimiento. ¿El discernimiento qué es? Percibir lo que es real y lo que no lo es. Percibir la realidad de las cosas, pero no intelectualmente, sino que te das cuenta. Hay gente que me dice, mire, yo percibo cosas, no sé qué, será verdad, será mentira. El discernimiento te va a dar la clave para que te des cuenta si es verdad o es mentira. El discernimiento es lo que te permite percibir, pero no por el intelecto, sino por tu ser, percibir cosas que hasta ese momento te habían contado o habías leído, y que a lo mejor te querías creer, pero que hasta que no se viven, no vale. Hasta que no se sienten en algo que no es emocional, sino que es mucho más profundo, no vale. A esa mamá que habíamos dejado con la borrasca en el cajón, en el plano emocional, le habíamos dicho, mira, deja la borrasca ahí. La tempestad la hemos convertido en borrasca, pero ahora que la hemos convertido en borrasca, deja la borrasca ahí. No le sigas dando vueltas, vete a otro plano. Porque los problemas no se pueden resolver desde el mismo plano en el que se han creado. Vete a otro plano. ¿A qué plano tenemos que mandar a la mamá? Ahora sí lo sabemos, al plano mental. Pero no al plano de la mente concreta, al plano de la mente abstracta. A esa mamá hay que decirle que la muerte no existe. Que la muerte es un imposible. Que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Que hay vida más allá de la vida. Y le tenemos que aconsejar que desarrolle su mente abstracta leyendo libros, viendo películas, viendo vídeos, conversando con gente, yendo a grupos que le permitan ir acercándose a esto. Pero no para que se cree lo que esta gente le diga, no para que se cree lo que yo le diga, la muerte no existe, no para que se lo crea, sino para que su mente abstracta la ponga en funcionamiento, para que le empiece a dar vueltas a ese tipo de cosas. Y en la medida en que esa mamá vaya desarrollando la mente abstracta, puede ser que sí, puede ser que no, depende de si lo desarrolla o no, y el Antakarana se abre, esa mamá hay un día que se va a dar cuenta, pero no porque yo se lo diga, sino porque ella lo va a ver, que la muerte no existe. Ya está, lo vio. El discernimiento ha llegado a ella. Lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha percibido con toda claridad. Claro, ha llegado. Ya no es que alguien me dice que la muerte no existe y yo me lo quiero creer. No es alguien que me dice que la muerte no existe y yo, como estoy muy acongojada porque mi hijo ha fallecido, me lo quiero creer. No. Es que lo ves. Ya está. Lo sientes. Ya está. Y con ese discernimiento te vas a tu mundo emocional. Abres el cajón, sacas la borrasca y diluye la borrasca. Va a quedar siempre un restillo de la no presencia física de la persona que ha fallecido. Pero desde luego ya tu mundo emocional va a tener una armonía y va a tener un equilibrio gracias a ese discernimiento. porque esa mamá ya sabe que su hijo, su hija, no ha fallecido. Y es más, el discernimiento te va a aportar algo que es tremendo. Y es que el fallecimiento de tu hijo no solamente no fue fruto del azar, sino que tuvo su sentido profundo. Y que ese sentido profundo no tiene nada que ver con el dolor ni con la frustración, sino que fue un acto de amor. Un acto de amor. Que tu hijo encarnó como tu hijo para irse pronto. Porque hicisteis un pacto de almas en el otro plano que tenía como objetivo que el alma que encarnó en tu hijo, que estaba más evolucionada que la tuya, se prestara a vivir una experiencia de encarnar como tu hijo para que tu alma menos evolucionada viviera un terremoto en su vida que le forzara a plantearse cosas que de otra forma nunca se hubiera planteado. Que con el jiji jaja de la vida cotidiana ya te habías pasado muchas vidas sin avanzar. Había llegado el momento en el que dijera, ya está, hombre, ya está. Yo quiero ya vivir algo en esta vida que me obligue, que me fuerce a plantearme cosas que vayan más allá del jiji jaja, del sota caballo y rey de lo material. Y hay un alma que se ha prestado a encarnar como tu hijo por un pacto de amor para morir físicamente a edad temprana y eso originar en el alma de la mamá un terremoto que le obligue precisamente a irse a la mente abstracta, a ver vídeos, a leer libros, a poner atención, a reunirse con gente, que empiece a plantearse otras cosas, que vayan más allá de lo tridimensional, que vayan más allá del sota caballo y rey de todos los días. Y claro, cuando gracias al discernimiento la madre se da cuenta de esto, imaginaros el cambio, claro. Es que no tiene nada que ver. Primero, tu hijo no ha muerto. Pero segundo, detrás del acontecimiento no hay nada frustrante, sino que lo que hay es un enorme acto, pacto de amor. Y la mejor forma de tú darle cabida a ese pacto de amor es seguir desarrollando la mente abstracta, porque para eso precisamente se configuró en el plano de luz ese pacto de amor. Imaginaros qué cosa más plena, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Es un cambio radical. Pero claro, este tipo de cosas, cuando no se tiene abierto antacarana, cuando no se ha desarrollado la mente abstracta, cuando a ti no ha llegado el discernimiento, son cosas que tú puedes querer creer. Que intelectualmente dices, sí, yo quiero que esto sea verdad. Pero una cosa es querer creer lo que decía Mulder, el cartel de Expediente X, ¿no? I won't believe, yo quiero creer. Pero una cosa es querer creer y otra cosa es verlo. Cuando lo has visto. Ya está. Y tu vida es otra. Eso es lo que te aporta el discernimiento. Y eso es lo que viene incluido en toda esa lluvia de tu yo superior a través de la apertura del antacarana. Y esa apertura del antacarana no tiene ningún misterio. Es desarrollar la mente abstracta. Pero eso sí, el desarrollo de la mente abstracta necesita una dedicación. Necesitas que en tu día a día haya un tiempo dedicado a eso. Si te pasas todo el día con la mente concreta, oye, pues deja la mente concreta un ratito y expande tu mente abstracta. Si además es divertido. Oye, que esos libros, que esos vídeos, que esos encuentros con amigos y con amigas para hablar de temas trascendentes, que estos son cosas divertidas. No son temas que te estén diciendo que tienes que hacer sacrificios. Es simplemente un tema de aplicar tu voluntad para que tenga una presencia en tu vida. Hombre, modestamente creo que este taller, vamos, creo, no sé, que este taller ayuda a desarrollar la mente abstracta. Pero claro, no vale con un taller. No vale con que alguien vea este vídeo y dice, ah, pues ya está. No, yo pues ya está, no. Tienes que ser perseverante. Tienes que seguir en esa línea. Y desde luego, no porque yo lo diga, sino porque hay gente que mucho antes que yo no solamente lo han dicho, sino que lo han vivido. Y son testigos de esto. Dicho esto, planteado así las cosas, estamos ya tocando el yo superior. Ya ha aparecido el cuerpo causal, porque el ámbito de la mente abstracta está dentro del cuerpo causal, que es el alma humana. Hemos ya empezado a hablar de Buddhi y hemos empezado a hablar de Atma. De eso hablaremos mañana. Ahora permitirme que para cerrar la tarde de hoy vuelva al ámbito de la mente concreta. ¿Eh? Un momentito, vuelva a ella. Para hablar de dos cosas. Voy a hablar de la práctica del aquí ahora y voy a hablar de la meditación. Estaba pendiente de la hora porque no quería hoy que nos fuéramos sin hablar del antacarana, de lo que hemos hablado ya. Y no sabía si esto del aquí ahora o de la meditación me iba a dar tiempo de meterlo o no meterlo. Pero da tiempo. En 10 minutillos, 15 minutillos para terminar a las 9:15, da tiempo. Cuando hablamos del ámbito de las emociones, os recuerdo que os decía que había determinados comportamientos y conductas que aconsejan las corrientes espirituales, que si los paramitas budistas, que si el yaman y yama de los hinduistas, que uno de sus impactos más claros es que ayudan a equilibrar tu mundo emocional. La no codicia, el no daño, etcétera, etcétera, ayudan a equilibrar tu mundo emocional. Pues bien, en el ámbito de la mente concreta, hemos hablado del estilo de vida, del ritmo de vida para tranquilizar la mente concreta. Hemos hablado, en segundo lugar, de darnos cuenta de cómo funciona la mente concreta para no seguirle el juego y que se vaya callando. Y hemos hablado que los pensamientos no son nuestros, de que todo lo ve torcido, de que la mente no ve la realidad, sino que piensa acerca de... Para que nos demos cuenta, en definitiva, de que eso es así, y al darnos cuenta, vayamos tranquilizando, acallando y poniendo a nuestro servicio la mente concreta. Pues bien, en esa misma dinámica de poner en su sitio y de tranquilizar la mente concreta, la práctica del aquí y ahora y la meditación son extremadamente importantes. La práctica del aquí y ahora ya sabemos todo lo que es. Oye, por favor, vive el momento. Que tu mente no esté todo el tiempo de pasado a futuro, de futuro a pasado. Porque entonces la mente está loca y te tira a ti también en su locura. Vamos a poner un poquito de paz, de tranquilidad, de sosiego en nuestra mente. Decía, la persona que inventó la palabra teosofía fue un filósofo antiguo llamado Amonio Saccas. Y Amonio Saccas decía que el principal inconveniente que tiene el ser humano para su desarrollo espiritual es la memoria. Es el principal estorbo que tiene el ser humano en su desarrollo espiritual, la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es la que nos lleva a movernos hacia el pasado, y al movernos hacia el pasado a proyectar hacia el futuro, y desde el futuro proyectarnos hacia el pasado y estar como una pelota de tenis que nunca está en el momento presente. Vamos a intentar vivir el momento presente. Vamos a recordar que el momento presente es nuestro espacio sagrado de libertad. Cuando hablábamos de no vernos influidos por el sistema de creencias, vamos a vivir el momento presente. Y cuando se vive el momento presente, podemos, en nuestro espacio sagrado de libertad, podemos, permitirme que lo exprese así, modular la frecuencia vibracional de la actitud mía ante esa situación. Está aquí determinada situación, pero yo tengo libertad y tengo poder como para que la actitud que yo genere sea la que yo quiero. Y puedo modular la frecuencia vibracional ante ese hecho, ante esa situación. Me pisa una persona por la calle. Yo estoy en el momento presente. Si no estoy en el momento presente, lo más posible es que lo insulte o que me enfade. Porque no estoy en el momento presente y voy a tener no una acción, sino una reacción. En cambio, si estoy en el momento presente porque estoy centrado en el aquí y ahora, yo tengo capacidad para modular la frecuencia vibracional. Y la voy a modular para que esa frecuencia vibracional sea siempre de amor. Y lo que va a salir de mí, por tanto, es no se preocupe, no pasa nada, ha sido sin querer, no hay nada, no tiene que disculparse. Y si no se disculpa, no pasa nada, no se ha dado cuenta, ya está. La frecuencia vibracional con la que modulamos la actitud es posible cuando estamos en el aquí ahora, que es nuestro espacio sagrado de libertad. Y a partir de la actitud vendrá el pensamiento y vendrá la acción. Y entonces realmente la acción será nuestra y no será una reacción, que es lo que nos pasa cuando estamos fuera del momento presente. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, cada vez más, y esto es estupendo, sobre el aquí y ahora. Y una de las grandes importancias del aquí y ahora es que contribuyen a calmar tu mundo mental y a poner las cosas en tu sitio. También el mundo emocional, por cierto. La práctica del aquí y ahora sirve para armonizar, tranquilizar el mundo mental y también el mundo emocional. Y con relación a la meditación. Cuando se hablan de temas espirituales, concienciales, lo decíamos el primer día, ayer al arrancar el taller, la mente le encanta lo que está por ahí. Hablamos de la constitución sextenaria y la mente quiere que empecemos hablando del espíritu. No, vamos a empezar hablando del cuerpo físico de eso. Pero la mente quiere irse arriba. Cuando se plantean cosas espirituales, esto sucede mucho. La compasión, la fraternidad, a la mente le encanta. Me gusta, ¿no? Como en las nuevas tecnologías, en las redes, me gusta. Ya, pero ¿por qué no bajas al terreno de juego? Por ejemplo, hablando de fraternidad, ¿por qué no hablamos de respeto y de tolerancia hacia la gente que vive contigo? Que es una forma de bajar la pelota al terreno de juego, de empezar a hablar de lo concreto. Sí, que está muy bien la fraternidad universal, pero eso tiene que plasmarse. La mente le da el me gusta de la fraternidad y de la compasión entre los seres humanos, pero cuando le dice, oye, no, vamos a concretarlo. Tolerancia con tu familia, tolerancia con tu amigo, tolerancia con tu compañero de trabajo. La mente se descoloca. Pero claro, ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que empezar. Si no, esto de la fraternidad es puramente un bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues con esto de la meditación también pasa algo parecido. Mucha gente quiere meditar. Y no sé, aquí el que más y el que menos, cuando me pregunta sobre la meditación, es que quiere alcanzar el samadhi y el nirvana. Pero vamos a ver. La inmensa mayoría de los seres humanos no están todavía en condiciones espirituales de alcanzar el samadhi y el nirvana. A lo mejor alguno ha avanzado en vidas anteriores y está muy cerca en esta vida. Pero la inmensa mayoría todavía le queda mucho trecho. Porque esto, nos guste o no nos guste, es un proceso. Es un proceso. Y ese proceso está descrito desde la noche de los tiempos. Hablaba ayer de los sutras de Patanjali, escritos en el siglo 2-3 después de Cristo y que por tradición oral viene de mucho antes de Cristo. Bueno, pues en esos sutras ya se nos habla de Dharana, Dhyana, Samadhi, de las fases que hay que seguir para llegar al Samadhi. Ya están descritas. Todo está inventado porque ha habido ya gente antes que nosotros que esto lo ha vivido y han tenido la deferencia con nosotros de decirnos cuál es el proceso. Pero claro, no para que acortemos, no para que busquemos atajos, sino para que sigamos ese mapa. Nos han puesto delante el mapa. ¿Y el mapa que nos han puesto delante cuál es? Que para avanzar en el proceso de meditación, lo primero es atención. Prestar atención. Atención lo más plena posible. El mindfulness del que tanto se habla ahora. Eso es lo primero. La gente quiere meditar. Primero, ¿eres capaz de estar conversando con 15 minutos con una persona? Soy más generoso. ¿Eres capaz de estar conversando 5 minutos con una persona? ¿Atenta o atento? ¿Eres capaz de compartir una infusión, el tiempo de bebértela, con alguien? Y la conversación con esa persona, estar atento a esa persona, sin que te vayas. ¿Qué es que esa persona ha hablado de la playa y tú ya te has ido a la playa? ¿Estás con la sombrilla en la playa? Sí, teóricamente está en la cafetería, pero es mentira. Estás en la playa. Porque esa persona ha hablado de playa y tú ya te has ido a la playa. Atención. La práctica de la atención. Meditación. Por favor, vamos a ir por partes. Practica la atención. La práctica de la atención te va a llevar después, a la vez, a una nueva práctica. La concentración. ¿Eres capaz de concentrarte en algo durante unos minutos? En lo que sea. En un objeto. En un pensamiento acerca de tu vida, sobre algún aspecto. El peinado, yo qué sé. ¿Eres capaz de centrarte en una música que estés escuchando? Se llama concentración, fijaros, a la práctica de poner tu conciencia, de enfocar hacia algo y estar atento y distraerte. A eso se le llama concentración. Es muy generosa la definición de concentración. Es decir, te permite que te distraigas. Pones una música, no sé, el himno de la alegría, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, y pone, venga, voy a estar con toda mi conciencia en esa música. Cierra los ojos y toda mi atención en esa música. Pero hay un momento determinado que te distraes y tu pensamiento se va a otro sitio. No pasa nada. Vuelves otra vez a concentrarte en la música. Y otra vez te vuelves a distraer. Y otra vez te concentras en la música. A eso se llama concentración. Primera fase, atención. Segunda fase, concentración. Tercera fase, contemplación. La contemplación, que es lo mismo, pero ya sin distracciones. Lo mismo, pero ya no hay distracciones. Ya estás, por ejemplo, escuchando esa música y estás escuchando la música. Ya no te estás yendo a otras cosas. Tienes una rosa delante y estás viendo la rosa. Tu cabeza no está pensando en un problema de trabajo. Estás viendo la rosa. Eso es contemplación. Has enfocado toda tu mente, todo tu ser en eso, un objeto, un pensamiento, una música, y ya no hay distracciones. Que sí la había en la fase de concentración. En la fase de contemplación ya no hay distracciones. Eso sí, la contemplación tiene dos grandes niveles. Una contemplación superficial y una contemplación profunda. Contemplación superficial y contemplación profunda. La contemplación superficial, ¿qué significa? Significa que estás atento, estás concentrado. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la novena, del cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Estás atenta a esa música del himno de la alegría. Estás concentrado en ella. Pero, la estás interpretando. La estás interpretando. Es decir, yo estoy sentado en mi casa. Ahí está la novena de Beethoven. Toda mi atención está ahí. No hay distracciones. Pero esa música es tan hermosa que estoy emocionado. Esa música es tan hermosa que me está gustando, que estoy vibrando con esa música. Eso es una contemplación superficial. ¿Por qué? Porque todavía hay interferencias. Todavía está ahí tu mundo emocional, todavía está ahí tu mundo mental. Tú estás interpretando esa música. Sí, estás atento, pero la estás filtrando por tu sistema de creencias, la estás filtrando por tus gustos, la estás filtrando por tus emociones. Si no, no sentirías eso que estás sintiendo al escuchar la novena de Beethoven. La contemplación profunda es cuando eres capaz de escuchar esa música y escuchar esa música. Ya está. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás percibiendo? Esa música. Ya está. Tu mundo mental, tu mundo emocional. No, no hay turbulencia, no hay vibraciones, no hay nada. Estás escuchando esa música. Tienes la rosa delante y estás viendo la rosa. No hay un pensamiento de si es bonita, si es fea, si no sé qué, si no sé cuánto, que si el color. No, la estás viendo, ya está. Esa es la contemplación profunda. Esto está al alcance de muy poca gente todavía. Vamos, ya la atención está al alcance de muy poca gente todavía. Atención, concentración, contemplación superficial, contemplación profunda. Estos son fases que los yoguis no han descrito desde siempre. Y cuando vas avanzando en estas fases, hay un momento determinado que puedes experienciar el samadhi. ¿El samadhi qué es? La desaparición de la autopresencia de la mente. La desaparición, esto está sacado literalmente en la traducción de los sutras de Patanjali. La desaparición de la autopresencia de la mente. Esa mente concreta que siempre está ahí metida por medio. Fijaros que en la práctica de la atención está la mente concreta, que tiene que estar atenta. En la fase de la concentración, donde ponemos nuestro pensamiento, enfocamos hacia algo o hacia alguien, ahí está la mente que está haciendo ese enfoque. Cuando hablamos de la contemplación, escuchando la novena de Beethoven, ahí está la mente que nos está ayudando para escuchar, sea en la dimensión superficial o en la profunda, la mente no está permitiendo. En samadhi se acabó la mente. Ya no hay mente. ¿Qué es lo que se vive? Lo que han vivido algunos seres humanos que lo han compartido con nosotros. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. En el lenguaje cristiano, al samadhi se le llama éxtasis. Es el éxtasis de Teresa de Jesús, es el éxtasis de Juan de la Cruz. Y Juan de la Cruz escribe un poema que tiene como título Éxtasis de alta contemplación. Y lo que nos dice en ese poema lo sabéis. Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y sigue el poema, lo tenéis ahí en sus obras completas. Nos ha brindado lo que es una experiencia de samadhi, la de desaparición de la autopresencia de la mente. Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y cuando se vive esa experiencia, y ya no sé si seguir hablando de esto porque no tiene mucho sentido, cuando se vive esta experiencia, lo que nos cuentan es que el samadhi a su vez tiene distintas fases, que hay samadhi con semilla, que hay samadhi sin semilla, y lo que nos dicen además es que viviendo el samadhi tendremos la posibilidad de que nuestra conciencia de manera voluntaria se sitúe en el plano que nos dé la gana, que nos podamos situar en el plano físico, que nos podamos situar en el plano astral, que nos podamos situar en el plano mental y que nos podamos mover desde el momento de samadhi, nos podamos mover con esos planos tal como nos movemos actualmente con el plano físico. Gracias a esta gente sabemos muchas cosas del plano astral, sabemos muchas cosas del plano mental, porque se puede vivir. Y de hecho nosotros lo viviremos, pero esto es consecuencia de un proceso de desarrollo espiritual. No es algo que te aparezca de la noche a la mañana. Y cuando hablamos de meditación, este tipo de cosas tenemos que tenerlo presente. Atención, concentración, contemplación superficial, profunda, y avanzar lo más posible en eso. Y no sé, a lo mejor en un momento determinado en esta vida o en la que viene, ¡plá!, hay un momento concreto de en que en tu proceso de meditación tu mente deja de estar presente. Y ahí entonces empezarás a vivir experiencias, que ya son experiencias de samadhi, que en su desarrollo te llevan al nirvana. Pero bien, de ahí ya, yo creo que es suficiente por la tarde. Muchas gracias y nos vemos mañana.